Bueno, entonces ahora lo que hago es primero renovar las contraseñas de Skype, porque tanto Skype como los bancos, el home banking y todas esas cosas siempre te están hinchando, te están jodiendo con el tema de las contraseñas. Mire que hay alguien que está a punto de hacer un desastre con su cuenta, cambie la contraseña. Ya no sabés qué contraseña poner, tenés que ir anotándola en todas partes, Y anotarla pero también. ¿Eh? ¿sabés qué pasa? Que ¿Qué? si no hacen todas esas cosas, a lo mejor puede pasar una desgracia y la gente le hace una denuncia que tiene un tamaño de la Ah, concha no. Bueno, infinita. estoy hablando con Catalina, que está en Udine, noreste de Italia, terminando sus papeles de ciudadanía y con muchas ganas de opinar sobre cualquier cosa que se le presente. ¿Estás ahí? Hola, guacho, ¿todo bien? No sabía que estabas grabando. Vos tenés que avisarme cuando No. pasan esas cosas. Bueno. Bueno, ¿cómo estás? Primero, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy tranquila, porque bueno, viste, cuando uno no labura, no estudia, no hace nada, no puedes no estar tranquila. Es como que no. Te pasan cosas, viste, como dice Macri, ¿no? Tipo, de golpe pasaron cosas. Veníamos bien y empezaron a pasar cosas, y bueno. A uno le pasan cosas y como no estudia ni trabaja, no hay chance de que estas cosas te afecten. Qué Es como, maravilla. ajá, Pero sí, bueno. ya recibiste algún papel, un soyorno o algo así que te permite laburar, ¿o no? No, el soyorno ya lo hice, pero lo tengo que esperar, porque hay algo que la gente no toma en cuenta cuando va a sacar una ciudadanía, que es una eterna espera. Es Ajá. una eterna espera. Sí. Tenés que apoyar el culo en la silla. Sí. Estás esperando. Es Sí. como, vas, insistís, pero igual tenés que esperar. O sea, la vieja me decía, pero andá, hacé presencia, andá al comune, que esto es como una especie de municipalidad, ¿no? Tipo, Sí. andá, yo, y vos vas, pero igual tenés que esperar. Es como, la burocracia es así, estás en una fila de gente que quiere exactamente lo mismo que vos. Exacto, sí. Otra, tenés que sentarte, ser paciente, encontrarte un hobby y Bueno, en el caso quedarte tuyo, el hobby es también ver algunas películas, analizar algunas películas y poder contarnos de alguna manera qué te parecieron o qué te pareció una determinada, ¿no? sí, igual. Algunas películas es muy poco, es como Sí. algunas es como un número muy relativo, ¿no? Es Sí. como, no son digo, 5 películas por día, bueno, no estoy laburando, no estoy haciendo nada. Pero con respecto a eso, hay algo muy interesante que me gustaría contar, porque la vieja muy seguido me dice, bueno, papi te va a llamar, Sí. organizate una o dos películas, y me parece que ese no es el punto. A ver. Me parece que el punto es otro. Sí. Y es, corregime si me equivoco, A ver, dale. que no creo, porque por lo general no me equivoco, pero sí, se llama modestia eso. Pero yo creo Sí. que cuando se habla de cine, Sí. no se hace una crítica de una película. Cuando se habla de cine, vos no te sentás y discutís dos películas y yo, mirá, vengo, me siento y te digo, mirate tal cosa porque está tal actor, trabaja tal persona, es una producción de calidad y trata de esto. Y a mí me pareció tal cosa. Me parece que esa es una charla muy banal de típico crítico de cine de Twitter que no sabe absolutamente nada de cine, pero bueno, como está de moda y ve un par de pelis, viste, se cree que puede opinar. Y me parece que todos podemos opinar, pero me parece que hay que saber opinar. Porque no es que todas las opiniones importan. Por ejemplo, y vamos a irnos un poco del cine y vamos a entrar en lo social, una opinión racista u homofóbica, la verdad que es una opinión, por supuesto que es una opinión, Sí. pero a nadie le importa. Ah. Entonces, es como en el cine eso se traduce con la gente que no ve, que no sabe, que en realidad está ahí porque confunde el gusto con la calidad. Y ahí es cuando entra, viste, un debate que es muy. Que es muy fuerte y que me parece que todos tendríamos que saber más o menos de qué se Ahora, trata cuando estamos hablando del Catu, cine. Catu, Catu, esperá, porque estaba pensando, ¿no? Por un lado, la pregunta es, ¿para qué sirven los críticos de cine? Pero también yo podría decir, ¿para qué sirven los sommeliers que opinan sobre vinos? Sabemos que el vino te gusta o no te gusta, y es una cuestión absolutamente personal. No tiene por qué una persona que gusta de un determinado vino tratar de encontrarle el concepto al vino, qué es lo que deja, qué es lo que lleva y qué es lo que trae, o si se asemeja a los frutos del bosque o cualquier cosa. Digamos, el vino te gusta o no, y una película también te gusta o no. ¿Para qué sirve todo el resto de la crítica, el análisis? Claro, ahí entra un punto muy interesante, que es que el vino, por muy rico que yo lo considere, porque todos en la familia sabemos que yo soy una futura alcohólica en rehabilitación, el vino es algo que se bebe. Sí. El vino es una bebida. Sí. El vino no es una producción artística. Por lo tanto, el vino está completamente llevado al gusto, como las papas fritas. Te puede gustar la papa frita o no te puede gustar la papa frita. Ajá. Y no pasa nada. Sí. El único problema es que, ¿cómo vos podés, por ejemplo, vamos a dejar de dar ejemplos de cine como para que se entienda el punto? ¿Cómo podés comparar, por ejemplo, David Bowie con Maluma? Ajá. Ahí también es una cuestión de gusto puro. ¿O vamos a ponernos un poco más exquisitos y vamos a hablar de arte? Ah, okay. El vino es riquísimo, pero no es arte. No sé. Depende de cómo se... Podríamos hacer una pintura con vino y ahí estamos hablando de otra cosa. No, pero ojo que en la elaboración del vino puede haber arte. Claro, pero igual, de cualquier manera, ahí está otro punto que me parece interesante. Sí. Que es que la gente, por lo general, malinterpreta mucho lo que Einstein dice sobre la relatividad. Ajá. Que todo es relativo. Einstein nunca dijo que todo era relativo. No. Hay cosas que no son relativas. Sí, es verdad. La mayoría de las cosas son relativas. Sí, es verdad. Pero todo es relativo. Y cuando estamos hablando puntualmente de una producción artística, estamos hablando de una creación que busca hacer sentir en el público o en el espectador alguna que otra cosa, más un tipo de expresión personal. Ajá, okay. Entonces, cuando estamos hablando de cine, está bueno, si querés criticar, porque también podés querer ser simplemente un espectador, que está buenísimo. Te sentás y ves una película y te gustó o no te gustó, está perfecto, listo. Ahí se terminó el mundo. Sí. Pero la gente que quiere ir más profundo, ajá, no sabe cómo ir más profundo, justamente porque no hay una distinción de honestidad artística. Ah, entiendo. No separar su gusto propio de la calidad como arte. Sí, okay. Y aquí hay dos cosas muy importantes, que es, la sociedad en general es bastante hipócrita, es decir, ya nos dicen lo que nos tiene que gustar, lo que no nos tiene que gustar, cómo tenemos que comer, cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que ser corteses. Es como que se va un poco, y en el cine se influye tanto eso que en algún punto uno se olvida de pensar, por ahí a mí me gusta esto, y esto no es calidad artística, y está bien, no pasa nada. Ah. A mí me gustar una película de superhéroes que no es una producción artística con un guión elaborado que es poesía pura. No pasa nada si te gusta. A ver, dame ejemplos de alguna película que tenga calidad artística. Por ejemplo, vamos a dar tres ejemplos que son internacionales, ¿no? Sí. Uno que es el más conocido de todos, que a mí me parece que siempre que se habla de cine está bueno mencionar porque es una producción bastante revolucionaria en todo esto, es la película de Tarantino del 94, Pulp Fiction o Tiempos Violentos. Sí. También está bueno mencionar una nueva de un director polaco que se llama Cold War, es una película polaca, extranjera, increíble, sí, pero que es un poema la película. Ajá. Se te pasa en un segundo. Sí. Es en blanco y negro, te mata. Y otra película, tal vez con una, como que son tres películas con temáticas muy distintas y con ondas muy distintas, ¿no? Como Tres Idiotas. Tres Idiotas es una película indie, india, hindú, como prefieran llamarle. Sí. Uh-huh. muy conocida porque tiene un nivel de calidad y una narrativa muy rápida, sí, y es muy buena. Son tres películas internacionales que tienen un arte, tienen un propósito, tienen un guión, tienen una estructura, tienen una ficción que no solo es muy buena y está muy bien estructurada, sino que tienen una producción que te mata. Ahora, por ejemplo, a mí me puede gustar, por decirte, Mamma Mía. Mamma Mía es un musical increíble. Sí. Pero en materia de ficción no tiene mucho. En materia de arte no tiene mucho. Es una recopilación de canciones de una banda pasada a un musical en plan comedia romántica. Sí. Es muy divertido, es muy bueno. Siempre que la veo lloro y me río. Pero artísticamente hablando, no es relevante para este mundo al que se está intentando llegar y al que se está intentando criticar. Sí, sí, sí. Te voy siguiendo, te voy entendiendo. Ahora, traspolame eso a las películas más famosas, aunque a vos la academia no te interesa demasiado, pero esas películas que aparecieron últimamente como Roma, como The Green Book, llévame a ese terreno. Y sí, decime cuál de esas películas te pareció que tiene calidad artística, o ninguna. Bueno, ahí es bastante mezclada la situación, porque la verdad es que la academia está bastante perdida hace ya varios años y está luchando por ser políticamente correcta. Sí. Igual no está mal, pero le hace perder prestigio al premio de la academia. Entonces creo que para hablar de esto, para hablar de estas películas, está bueno que no solo tengamos en cuenta la diferencia entre gusto y calidad, sí, sino que también tengamos en cuenta la diferencia entre ficción y producción. Ah, okay. Que se pierde muy fácil. Por ejemplo, vamos a hablar de Green Book. Green Book, que ganó mejor película impredeciblemente. Yo, la verdad que cuando vi que había ganado, me quedé como... ¿Ah? Sí. ¿What? Me había parecido una muy buena película. No solo me había gustado mucho, sino que me había parecido que el guión estaba muy bien escrito, sí, que estaba muy bien dirigida, sí, y que la mezcla entre Viggo Mortensen y Mahershala Ali era buenísima. Había una dinámica entre, sí, esos dos actores que parecía que estaban bailando cuando estaban dialogando. Estaba muy buena. Ahora, de cualquier manera, ¿no te pareció una película para un Oscar? No, bueno, pero a mí me parece que películas para Oscar son otras y hace mucho tiempo que no están nominadas a, claro, los Oscars. Claro, claro, no, claro. Sí, sí, sí. Ya estoy acostumbrada. Bueno, de ahí que decís que están tratando de hacerlo políticamente correcto, y entonces también la cuestión de la no discriminación tiene una especie de premio, ¿no? Claro, y está como muy marcado eso, y en un punto llega a ser... tal vez, no sé si molesto, pero sí, preocupante para la industria artística, ¿no? Sí, como en, sí, qué nos estamos, okay, convirtiendo. Okay, okay. Porque la representación es súper importante en el cine. Todos sabemos que la representación es necesaria e importante, pero la vamos a llevar a un punto en el que vamos a dejar de lado el arte y vamos a concentrarnos en la vida de los artistas. ¿Es eso, claro, lo que estamos, claro, haciendo ahora? Claro, porque, claro, si no, parece, sí, que el arte es el artista y son dos cosas completamente diferentes. Sí, hay cosas que me van quedando claras, Catu. La próxima, sí, vez que te llame, me gustaría hablar de la película de Queen, Rhapsody, Bohemian, no sé, Bohemian Rhapsody. Sí. Así que bueno, prepárate para ello, te vuelvo a llamar y me contás sobre eso. Pero hay cosas que me van quedando un poquitito más claras que antes. Exactamente. Te agradezco infinitamente, compañerita. De nada, guacho. Beso grande y cuídate mucho. Besitos, besitos, chao, chao. La escuchaste a Catalina Pessoa aquí en El Desconcierto.